Aliviar tu herida. Debe llorar para calmar tu pena. Debe llorar para aliviar tu herida. Debe llorar para calmar tu pena, ya que la sufre por la calle.